quiero que hagamos un pacto de construcción social donde vecinos, docentes, los padres, tomemos el compromiso de cuidar este y todos los edificios, todas las instituciones. Decirles que ustedes tienen algo que decir, doctor González, recién esta suerte de este núcleo educativo. Yo diría, no sé si es un núcleo, si es un polo, a mí me parece que esto es el corazón de los Hornillos. Así que a las familias no dejen de acompañar a nuestras maestras y a nuestros profesores. Nosotros los ayudamos aportando la educación. Ustedes son el verdadero soporte para que los deseos, los sueños de las chicas y los chicos se hagan realidad. No van a educar los ladrillos. Gracias a nuestras maestras y profesores por la transmisión cultural. Y gracias a la familia, que estoy seguro que hoy, además de la eclipse, además de inaugurar la escuela, estamos haciendo el pacto de apoyarnos a los chicos cuando estén en baja, cuando digan, no quiero seguir estudiando, tengo oportunidad de trabajar, no sé para qué me sirve, que busquemos la forma junto a nuestros docentes de que no dejen la escuela.